Las áreas verdes pueden ayudar a mejorar la calidad del aire, siempre y cuando tengan árboles y plantas que tengan la capacidad de filtrar contaminantes y eliminar también contaminantes del aire y también oxigenar el aire. Entonces, si están bien diseñadas estas áreas y se eligen bien las especies, podríamos ayudar a reducir la contaminación.